de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Radio Semilla, FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Buenas tardes, acá los saludamos del programa Trabajadores de Radio Semilla. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy la negra. ¿Cómo María andan? Del Carmen. Todo bien por acá. Del otro lado tenemos a Rama, que se está dejando un incipiente bigote, pareciera, ¿no? Incipiente bastante crecidito ya, sí, digamos. Sí, tipo zapata. Ya tipo... casi mostacholes. ¿Ah? Así es. Y hoy, bueno, empezamos un programa Trabajadores con un invitado de lejos. Desde lejos viene el compañero. ¿Por qué no te presentás, Jorge? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En nombre del pueblo de Caleta Olivia, les agradezco. Hemos viajado 1900 kilómetros para hacer escuchar nuestro reclamo y bueno, acá estamos dispuestos a que esto, lo que me pregunten, poder responderles y charlarles y contarles lo que nos está sucediendo allá en la Patagonia. Muchas gracias. Así que vamos a tratar de atacar por todos los ángulos para poder traer un poco de las noticias del sur, de otro lugar que generalmente es más difícil, ¿no? Sí. Como difícil. No tienen mucha prensa los compañeros, lamentablemente. No solo en el sur, ¿no? En todos los lugares. En los confines del país la cosa está difícil para la comunicación. También del otro lado estamos viendo que hay una banda de muchachos ahí. Vamos a tener un programa que nos va a anteceder, un programa de folclore. Bueno, y ahí están. Y lo específico para subrayar es que son compañeros muy jovencitos. Sí. Así que vamos a tener... contrarrestar un poco, decís vos, equilibrar la balanza. Claro, porque... tres contra tres. Equilibrio. De paso le vamos contando a nuestro invitado, porque vamos a hacer una charla. Él nos va, él también nos va a preguntar algunas cosas. Y ya te podés haber dado, te podés haber dado cuenta que este es el sector PAMI de la Radio Semilla. Sí, como, digamos, la socia fundadora. Así bueno. Es. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, además del compañero, que lo vamos a exprimir bastante, tenemos algunas noticias de Paraguay. ¿Se acuerdan que estuvimos en Paraguay? Y bueno, algunas noticias que son, digamos, que si no se nos van a pasar de fecha. Bueno, y vamos también a tratar de comunicarnos con compañeros docentes de La Matanza, porque hoy en La Matanza, más o menos por el kilómetro 28 de la Ruta 3, hubo una marcha con los padres, las familias, creo que estuvieron comerciantes, por supuesto, docentes, por el tema de la seguridad, pero no para pedir que llenen de gendarmería, sino pidiendo una seguridad social, porque ellos consideran que los orígenes de los problemas de seguridad están en la falta de seguridad social. Entonces, bueno, nos van a informar qué eran las cosas que pedían, y creo que les fue bastante bien en la marcha, asistieron bastantes personas. Y también contarnos un poco qué entienden, ¿no? O qué entendemos por seguridad social. Y esa seguridad social, sí, en la que pedían, entre otras cosas, trabajo para los padres de los chicos. Que, digamos, bueno, ya vamos a ver, también para la asistencia en la escolar, mejor para la salud, bueno, ya nos van a explicar. Muy bien. Bueno, maravilloso. Esperemos que esta vez cumplamos y podemos desarrollar todo lo que prometimos en el primer bloque, ¿no? Habitualmente nos quedamos cortos. ¿Tenemos que hacer otro programa o cortos de tiempo? Y antes de terminar el bloquecito de presentación, primero que nada, querríamos saber en preciso a qué viniste esta vez. Y así un poquito un pantallazo para después dejarlo picando y lo desarrollando. En base a toda la lucha que nosotros venimos llevando adelante, la lucha, ¿dónde la lucha por el agua, pidiendo agua. Nosotros, nuestro objetivo siempre fue el mismo y no deja de serlo hasta el día de hoy, y seguimos luchando y haciendo todo lo que estamos haciendo, que lo voy a ir desarrollando ahora. Es agua en calidad y en cantidad para todos. Para todo Caleta Olivia. Y también eso nos obliga también a unirnos con otras localidades de zona norte de Santa Cruz, que estamos solicitando que se nos haga un acueducto de la mayor reserva de agua que tenemos en la República Argentina, que es el lago Buenos Aires, también el lago Posadas. Y nosotros tenemos las mayores cuencas de petróleo y se nos llevan todos nuestros recursos y nosotros no tenemos agua. Así que esa es la lucha que venimos llevando adelante. Y también a través de eso hubo un dirigente político del Partido Obrero que tomó también parte fue parte de esta lucha también. Y como aprovechando el frente de izquierda que hoy está en diputados en la nación, nos consiguieron una audiencia pública y vinimos en el Senado de la nación, así que vinimos para eso. Ese es el motivo concreto, concreto por qué estamos hoy acá. Y digamos que el motivo con que de esa audiencia es justamente el problema del agua. La construcción del acueducto que nosotros llamamos Lago Buenos Aires, Caleta Olivia, que eso va a traer agua a nueve localidades de zona norte. Arrancando Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco, Jaramillo, Firroy, Telier y Puerto Deseado. Somos en total de habitantes, seríamos aproximadamente 240.000 habitantes. Las nueve localidades. Y el gasto que debería hacer Nación en este caso es alrededor de 140 pesos por persona. Sí, claro. Ese es el gasto que les llevaría a construirnos ese acueducto para que nosotros tengamos agua. ¿Cuánto hace que no tienen agua? Bueno, esto viene de larga data. Nosotros hasta el año 99 dependíamos de unos pozos de captación que están en medio del yacimiento de petróleo. Venimos tomando hace muchísimos años aguas con metales pesados. Si para decirlo bien común y corriente, agua contaminada. Ese agua a nosotros nos llegaba a nuestro hogar día por medio, 4 horas diarias. En esas 4 horas vos tenías que hacer todo lo que concierne a utilización del agua y tratar de llenar tachos, lo que sea, para tener una reserva de agua. ¿Estás hablando de la población de Caleta Olivia, ¿no? De toda la población de Caleta Olivia es en la misma ciudad. ¿Y las otras jurisdicciones también que vos nombraste? No, las otras localidades no tenían ese régimen de agua. Ellos tienen otros regímenes de agua. Bueno, a partir del 99 en adelante hubo un megaproyecto que desde la provincia del Chubut hacia al norte de donde estamos nosotros nos iban a proveer agua desde ahí, un convenio Nación y las dos provincias. Iba a salir un acueducto que nace en el lago Muster, que es proveído de agua por el río Senger, y ese de ahí se provee de agua a localidad de Sarmiento, provincia del Chubut, Cerro Dragón, que es un ustedes habrán escuchado que es un yacimiento petrolífero muy grande, grandísimo, Cerro Arenales, Comodoro Rivadavia, Radatili, y cruza, digamos, la frontera interprovincial hacia Santa Cruz y nos provee de agua a nosotros, Caleta Olivia. Nosotros nos prometieron que íbamos a tener agua corriente, que era un acueducto que iba a durar 100 años. ¿Eso fue en el 99 y y se inauguró en el año 99 el acueducto y al año ya se rompió. Se pinchó. Literalmente se pinchó. Y esto es algo que ustedes, si quieren, lo van a recordar muchísimo tiempo en Caleta Olivia y hoy también acá en el Senado de la Nación, porque nosotros cuando fuimos a presentar el proyecto, después de haber dado la audiencia, entramos gritando, sino cantando la canción que nosotros cantábamos en el corte de ruta que llevamos allá por febrero, que era así: mirá, mirá, mirá, sacan una foto, estamos repodridos de los caños rotos. Bueno, después de esta interpretación musical, muy gráfica, seguiremos charlando con el compañero Jorge. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Escuchá Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Como acabamos de escuchar, estamos escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Nos seguimos en nuestra charla con el compañero Jorge de Caleta Olivia, que nos estaba... Habíamos terminado el bloquecito con una canción con la cual ellos cantaban al entrar al Congreso. Que ya, por lo que vos decís, digamos que el grupo de gente, que parece que es bastante numeroso, que se está moviendo por tener agua, viene desde lejos peleando por el mismo motivo y viene desde lejos aprendiendo a organizarse. Y bueno, nosotros nuestra experiencia de organización viene allá por el 94, 95 con la privatización de YPF. A nosotros nos destruyó. ¿Por qué? Socialmente, porque nuestros padres quedaron sin trabajo, nuestros tíos, nuestros vecinos, fueron todos quedando sin trabajo. Son poblaciones que han surgido alrededor de esa claro, fuente de trabajo, ¿no? La única fuente laboral que había en la zona era el petróleo. Cuando se privatiza YPF, dejó a muchas, muchas familias en la calle. Nuestras localidades cercanas, muchas llegaron a ser un pueblo desierto. También se ha volcado un poco la industria hacia la pesca, pero han depredado nuestro mar. Y ¿vos de qué trabajabas? Yo trabajé hasta el 2000, trabajé en el petróleo, por mi forma de pensar, me consideran peligroso. Me vienen persiguiendo, me torturaron, me secuestraron, me torturaron. ¿En la época de la dictadura? No, en el gobierno, el gobierno de del señor Kirchner, del gobierno mentiroso de los derechos humanos. ¿En ese momento vos dónde estabas, digamos? ¿Estabas trabajando? Estaba trabajando... ¿En el momento que te detienen, digamos? No, cuando me detienen, a mí me detienen, nosotros, a causa de tanta desocupación, allá por el 2004 comenzamos a agruparnos en la Plaza del Pueblo. Nos organizábamos ahí, nos juntábamos y decíamos, bueno, vamos, y nos movilizábamos yendo a las operadoras. En aquel momento era Repsol YPF, Vintage Oil o Pan American Energy. Nos acercábamos, entregábamos la cantidad de currículum que éramos y solicitábamos trabajo. No recibíamos respuesta. Nos íbamos al estado municipal solicitando a través de ellos algún tipo de audiencia, algún acercamiento para poder charlar con esta gente que se ya estaba llevando nuestros recursos y no estaba dejando nada. ¿No? Para la desocupación. Fue gravísima la desocupación, porque no solo, a ver, por eso me quiero detener ahí antes de seguir avanzando. Tiene la desocupación en nuestra zona, por eso te dije que socialmente nos afectó demasiado, porque nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos mayores quedaron fuera del sistema y no se conseguía trabajo, porque eran jóvenes para ser viejos y eran viejos para ser jóvenes. Eran jóvenes para jubilarse y viejos para conseguir claro. trabajo. Entonces, ¿y en la familia cómo afectaba eso? Bueno, nuestros padres, la mayoría de nuestros padres se ha volcado al alcohol, y eso fue un flagelo muy grave. Nuestros jóvenes y chicos de mi edad o más chicos se han volcado a la droga. Tenemos el más alto porcentaje de suicidios en la zona. no tenemos para nuestros jóvenes y niños no tenemos lugares de esparcimiento. Acá acá por más que haya pobreza, que haya desocupación y todo, hay cuestiones culturales a donde uno puede asistir. Sí. Por suerte también están estas herramientas que tienen ustedes, donde ustedes no solo hablan del tema social, sino también de lo cultural. Entonces, hay alternativas. Nosotros allá no tenemos nada. Entonces, nos encontrábamos encerrados en eso. Y eso nos fue obligando a salir a la calle, a reclamar. Y para, digamos, como para pegarles y decir, bueno, a ver, escúchennos, tomamos la medida de ocuparles las plantas de yacimientos donde tienen los tanques de almacenamiento de petróleo, donde directamente viene un buque y carga todo el petróleo que sale de nuestra zona y se lo lleva. Actualmente, aproximadamente en 38 millones de dólares, estamos hablando diarios, que se están llevando. Y no tenemos agua. Y te estoy hablando que esto sigue. Esto que te estoy diciendo es de hoy, pero nosotros el problema del agua lo tenemos no desde hoy, hace mucho tiempo. Como vos contaste antes. Claro. Desde el 99 no había agua. Nosotros vivimos a la orilla del mar. Ustedes dirán, ¿por qué no sacan agua de ahí? Bueno, el agua no se puede utilizar en las cañerías de los ductos, porque arruinaríamos con el salitre todos los ductos de desagote del agua de cloacas. Entonces, no se puede. Para hacer eso hay que poner una planta de ósmosis inversa. Me parece que el gobierno no tenía intenciones de hacerlo. Y hoy, gracias a la lucha, se ve obligado a por lo menos poner una plantita chiquita que nos va a permitir a nosotros tener 50 metros cúbicos hora de agua tratada. Sí, hemos propuesto nosotros, hemos propuesto un plan de contingencia ante cualquier situación. Hoy todavía el acueducto que yo les contaba, desde que venía desde el lago Muster, es el que está funcionando y es el que todavía está roto. El que viene del Chubut. El que viene del Chubut. Y vamos a seguir teniendo agua desde el Chubut nosotros. Por eso nosotros hoy estamos acá, para que los diputados traten ese proyecto de ley para que se nos construya un acueducto en Santa Cruz, para Santa Cruz, que nos proveería de agua a las 9 localidades que te había nombrado anteriormente. O sea, autonomizarse de Chubut, cualquier problema que ustedes tuvieran. Claro, porque nosotros estamos, somos el último orejón del tarro. En verano, el agua del lago Muster disminuye. Se va por evaporación, ¿sí? Obviamente cuando ellos tienen una disminución del fluido líquido, ¿qué hacen? Cortan. El grifo. Primero para ellos. Qué terrible. No es culpa de los habitantes del Chubut, sino de las políticas que se están aplicando para no hacer una... Y fíjense en ustedes qué cosa. Y además me imagino que también el gobernador de Chubut debe querer dejar contenta a la gente de Chubut, y le debe importar menos que esté contenta la gente de Santa Cruz. Para tener también que ir a golpear también a la otra provincia. Tuvimos que ir porque... Y tampoco... A ver, nosotros recibimos el agua y no teníamos control y no teníamos un registro de lo que nos estaban, vamos a decirlo así, de lo que nos estaban vendiendo, porque ellos nos venden el agua a nosotros. Literalmente es así, ellos nos venden el agua a nosotros. Y nosotros no sabíamos lo que estábamos comprando. Fíjense en ustedes que esta última lucha de que le hablo de febrero, para poner un poco más a... comienza ya por el 10 de febrero y con movilizaciones, y hasta que el 17 de febrero se toma la decisión de ir a la ruta, y ahí estuvimos 10 días hasta el 27 de febrero en Santa Cruz. en Caleta Olivia, hay un antes y un después de ese 27 de febrero. Antes nos venían haciendo lo que querían. Hoy nosotros hemos tomado el control. Hemos tomado el control de nosotros, los vecinos, cualquiera, no hace falta que tenga un título, de ir y poder tener la posibilidad de ir y ver qué caño están poniendo. Ver qué material están haciendo. Ver si el suelo está preparado para que ese caño esté ahí. Y así hemos obligado también, como les contaba antes, que los concejales, que estaban abulonados a sus sillones, contando millones, tengan que ponerse unos botines, un casco y salir a recorrer el campo con nosotros. Que los diputados se pongan un par de botines, se pongan un casco y salgan a controlar lo que ellos tienen que controlar. A ver, si bien vivimos en democracia y por más cuestiones que le pongamos, nosotros tenemos, nuestro derecho es que ellos gobiernan a través de nuestro mandato, a través de lo que nosotros les solicitamos. Ellos están haciendo cosas que nosotros no le hemos solicitado, que no le hemos pedido. Bueno, ahora se tienen que mover por lo que nosotros les estamos pidiendo. No interesa el color de lo que sean, ¿eh? El color político no nos interesó, no nos interesa el color político de aquel que venga hoy y nos diga: voy con ustedes y vamos a pedir ese acueducto que ustedes tanto necesitan. Bienvenido sea, bienvenido sea. Por eso estamos hoy acá en Buenos Aires. Hemos viajado 1900 kilómetros con semejante sacrificio para estar acá. Y en el mismo Senado de la Nación, en la misma Cámara de Diputados, ahí se han sorprendido por la cantidad que hemos venido. ¿Cuántos vinieron? 20. 20 personas. Bueno, yo estoy como representante de aquella lucha de la ruta. Del corte de ruta del 27 de febrero. Nosotros somos la Asamblea Permanente de Vecinos Autoconvocados por el Agua. Después, en el año pasado hubo otra lucha anterior. Que esa lucha nace una ONG, Viento Sur, SOS Agua, que también estuvo acá participando. Que también son vecinos. Que también son vecinos, sí. Son todos vecinos de la zona. Nosotros en la ruta, fíjense en qué cosa de loco, no nos llamábamos compañeros, nos llamábamos vecinos. Tomamos, para separar todo, para poner todo, decir, bueno, acá estamos todos juntos, porque nos tocó a todos. Les tocó a los ricachones, aquellos que tienen posibilidad de comprar el agua envasada, y nos tocó a nosotros, los que no la tenemos. Aquellos que no tenemos esa posibilidad, también nos tocó. Pero fuimos nosotros quienes fuimos los que dimos el puntapié. Hicimos el puntapié y hoy el grado de conciencia que hay, de lucha que hay en nuestra zona, es impresionante. Por eso que cada vez que nosotros avanzamos en algún reclamo, obviamente creo que hoy es la primera vez que nosotros no hemos sufrido represalia. Pero en anteriores reclamos, sí, como les estaban conté antes, más aislados. Sí, también estamos todavía, hay un cepo informativo. Sí. A nosotros tuvimos la posibilidad de que vaya a Canal 13 a nuestra zona y pueda transmitir en vivo desde el lugar para que no nos corten cuando nosotros hablábamos. Y nuestro reclamo era conciso: agua en calidad y en cantidad para todos. Ese era nuestro algo tan vital, ¿no? Pero precisamente por eso creo que también es tan difícil de que la gente se ubique en esa realidad, ¿no? Si no tiene una información precisa, desarrollada. Es, ¿no?, contradictorio, porque a su vez es tan fácil de, claro, que por algo tan vital todos se puedan unir. Claro. La verdad que, bueno, es como decimos nosotros allá en Caleta Olivia por las grandes diversidades de pensamientos que hay, nos unió el agua a todos, nos unió a todos el agua y a todos nos llevó a la ruta. Hubo un primer intento por parte del intendente de enviar a la policía con un... ¿Estás hablando del febrero? De febrero, cuando se acercó el comisario de la seccional cuarta, que está ahí lindante a la ruta, a donde nos venía a traer una orden de desalojo. Bueno, muchachos, ustedes tampoco tienen agua, tienen dos opciones, vénganse a la ruta o vayan a buscar las armas. Y los tuvimos en la ruta, porque son nuestros vecinos también. Claro. Y sufrieron el mismo problema que nosotros. Imagínense ustedes una localidad de aproximadamente 70.000 habitantes donde no funcionaban las escuelas, donde no funcionaba el hospital, donde no funcionaban las salitas de primeros auxilios, donde no funcionaban los bancos, donde no funcionaba ninguna entidad pública. No funcionaba casi nada. No funcionaba la municipalidad. Te estoy escuchando, pero mi pregunta es, en ese sector tan lleno de petróleo, desconozco, ¿no? Pero ¿las empresas petroleras usan agua? Sí. Sí, y esto tiene mucho que ver. ¿Y de dónde la obtienen? Desde el mismo río que nosotros estamos recibiendo agua hoy. Desde el río Senga. O sea que no es que no la provincia no tenga agua. No. Sino que esa agua se deriva para otras cosas. Bueno, fíjense en ustedes, la perforación convencional, trabajé en perforación para extraer el crudo de la tierra, y nosotros como trabajadores éramos conscientes de que estábamos haciendo un desastre ecológico tremendo. Perdón, ¿de qué año estás hablando, Jorge? Y desde antes del 2000. Después cambió la política de perforación recién en el 2006-2007, que ya no se puede perforar con químicos. Pero ¿Se perforaba con químicos? Sí. ¿Pero cómo con químicos? Con bentonita, con químicos. ¿Explosiones? ¿Así? No. Es un... a ver, ¿cómo te lo explico? Un trépano, ¿sí? Que va rompiendo la tierra, y para que vaya rompiendo la tierra, para que vaya rompiendo las piedras, tiene que ser alimentado con agua y con químicos, con bentonita, para que se forme el barro. Bueno, nosotros, como es muy duro el suelo nuestro, es todo meseta, entonces se utilizaban químicos para destruir esa roca, para romperla, y en eso íbamos contaminando todo el suelo. Por eso tenemos la certeza nosotros, los que hemos trabajado en el petróleo, de que está contaminado el agua que nos traen a través de los pozos de captación. Que es agua subterránea. Es agua subterránea de la cuenca del patagoniano. Todos estos datos que les estoy dando, todos los nombres, ustedes pueden, cualquiera que esté escuchando igual, puede buscarlo en internet y si tienen la posibilidad de verlo en Google, en el mapa, les sale todo esto, los detalles que les estoy dando, y se le va a hacer más didáctico y mucho más fácil comprender lo que les estoy diciendo. ¿Y cómo se entra ahí? ¿Caleta Olivia se pone? Sí, se pone ahí la zona de Caleta Olivia, de Comodoro Rivadavia, zona norte de Santa Cruz, y en Google sale todo. O directamente buscan el lago Muster y busquen también desde donde nosotros queremos extraer el agua hoy, que es desde el lago Buenos Aires o el lago Posadas, cualquiera de los dos. A nosotros cualquiera de los dos lagos nos va a proveer agua eternamente. Y agua no contaminada. Y agua no contaminada. Y fíjense en una cosa, ¿no? Por todos lados, más sobre todo en zona norte, en zona norte, hablo ahora del norte de nuestro país, donde se está prohibiendo o se está luchando contra la contra la megaminería. Bueno, a nosotros nos están invadiendo de proyectos megamineros. Los del norte se van para el sur. Sí, todas las, todos aquellos que destrozaron La Rioja, Catamarca, todos ellos van a destrozarnos a nosotros allá. Y no solo nosotros, porque esto, cuando ya no haya agua en ningún lado, tampoco van a tener agua ustedes, ¿eh? Claro. Porque en la reserva, las mayores reservas de agua la tenemos allá. Pero nosotros no la podemos usar, ellos sí, en los proyectos megamineros la pueden utilizar, y nosotros no. Nosotros no tenemos el vital elemento para vivir. Y ellos utilizan el agua para llevarse todos los minerales y dejar miseria y contaminación en nuestro pueblo. Vaya, qué problemas, ¿no? Muy serio, realmente. Estamos hablando de un elemento vital, el agua. Cuando se corta la luz, cuando se corta el agua, se rompe el encadenamiento de la vida, de los días cotidianos y de los trabajos y de las obligaciones cotidianas que tiene uno, ¿no? Estamos hablando de zonas que nunca fueron debidamente pobladas, digamos, que deberían ser asentamientos poblacionales importantes de nuestro país por muchas razones, ¿no? O sea, a futuro cada vez es más complicado si no se toman medidas urgentes en ese sentido, ¿no? Bueno, la idea nuestra con esta lucha que estamos llevando adelante es que empezar a planificar. Exacto. Empezar a planificar, a ver. Pensemos que, a ver, como yo hoy explicaba en una radio también a la mañana, pensemos, a ver, si con un caño que a nosotros nos tenían que poner, si era de 3/4, por decirlo así, ¿no? Sí. Y nos pusieron un caño de media, a ver, nuestra población va a crecer. ¿Por qué no ponemos un caño de 1 pulgada? Claro, exacto. ¿Eh? ¿Por qué no pensamos en adelante, así en futuro? Utilicemos, a ver, de vez en cuando agarremos los datos que nos tira un censo. Claro, no lo usemos solamente para mentir y para otras cosas. Usemos hoy las herramientas que hay como para planificar. Y acá nosotros somos vecinos comunes y corrientes, no somos grandes cráneos. Pero nosotros vivimos la realidad. Estamos viviendo la falta de agua, estamos viviendo toda esta desidia que tenemos como ciudadanos, y donde el mayor benefactor son las empresas internacionales. Las transnacionales están devastando nuestros pueblos y nosotros nos estamos quedando sin nada. Vamos a escuchar una música, si tenemos alguna música sureña, bienvenida. Lindo momento para pedirlo. Vamos a ir con un temita de Chau Pekín, Habitué de los Martes, banda de música libre. Y le vamos a mandar un saludo a nuestros oyentes que nos están escuchando y nos dejan un mensaje desde Facebook. Hernán de Valvanera, viejo compañero, que manda un saludo especialmente a Pilar y a María del Carmen. Así que ¡ay, a mí no! Ahora, rectifíquese, compañero. Y bueno, le recordamos a nuestros oyentes que pueden dejarnos mensajes en Semilla Radio Difusión Comunitaria en Facebook o Programa Trabajadores. Así que vamos con el temita y seguimos. Chao, Pekín. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. buscando alguna opción que acabe con la batalla perdida. Me fui lejos pensando que hoy puede ser ese día. Ese día que al fin nomás alcancé y encontré mi verdad. Que después de mirar me puse a pensar y me topé con la realidad. Un nuevo concepto, una nueva razón, una nueva idea, una premonición que nos va adentrando en esta nueva acción y que despierte a todos este rayo de sol. Este rayo de sol. Noviembre de 1984. Noviembre 2014. 30 años. Arte. Lucha. Resistencia. ¡Presente! Frente de Artistas del Borda. 30 años. No al manicomio. Sí al hospital público. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Escucha Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos con nuestro compañero Jorge. Una cosa que vos decías hace un ratito, hay un antes y un después de la marcha de febrero, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué vos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque, en el medio. Porque anteriormente a esta, nosotros le decimos a esta gesta, porque para nosotros fue una gesta, donde por lo general en cualquier ciudad, en cualquier localidad o en cualquier sector, si se quiere, hasta de mismo hasta una fábrica, cuando se reclama, no sale toda la masa, sale un grupo, pero claro. A veces llega a ser de gran dimensión, pero nosotros, a nosotros, esta última lucha salió todo el pueblo, gente que jamás había participado en ningún tipo de movilización, estaba en la ruta y el nivel de organización que había en ese piquete dejó marcado el antes y el después. ¿Y cómo se llega a que esa gente haga suyo, digamos, una cosa que, bueno, hasta ese momento más bien que la padecía, pero no había tomado las riendas de hacer algo para modificarlo, ¿no? Porque esta es la pregunta del millón para cualquier otra situación. Claro, habiendo un problema, ¿qué hace que en un momento dado la gente lo tome? Era verano, además. Era verano. O sea, no había clases. No había clases. Y al haber sido verano, también mucho calor. Y tenés... todas las familias la mayoría estaban en sus casas, entonces, ajá, había una gran posibilidad de participar, pero seguramente, bueno, hubo también cosas de antes, ¿no? Para que, bueno, a ver, ¿cómo haces para no renegar si 20 días no tenés agua ni para claro. Era por eso, bueno, y nuestra zona, como les dije de entrada, ni bien nos encontramos allá en la puerta, zona sur del Chubut, zona norte de Santa Cruz, está rociada por nafta. Cualquier chispa prende, porque tiene que ver con toda esta trayectoria de luchas que nosotros venimos llevando adelante, por la situación, si se quiere, económica y social que hemos vivido. Un poco empieza con lo que vos decías de los petroleros, digamos, la desocupación. Claro. Ahí sería un punto... El punto inicial. Bueno, sin ir más lejos, la primera fábrica recuperada en el país fue una harinera de pescado allá en Caleta Olivia. Allá por... Tomemos nota, porque nosotros no lo teníamos. Claro. Fábrica de Influencia se llama, es una harinera de pescado. ¿Cómo se llama? Fábrica de Influencias. Y fue la primer fábrica recuperada del país con control obrero. ¿Y en este momento está funcionando? No, el gobierno la devastó. O sea, es más, hoy de la pesca en Caleta Olivia trabaja un mínimo sector porque ya han depredado nuestro mar. ¿Tienes los barcos extranjeros? Sí, todos los factorías. Tangoneros, factoría... No respetaron las leyes y tiene un tamaño de red, claro. Entonces para extraer, no, ellos sacaban y chao, lo que a ellos no les servía lo tiraban al mar. Y el gobierno no lo controlaba. No, porque te digo cómo se controla la salida de todos los minerales que extraen los emprendimientos mineros, todo lo que se lleva, el petróleo que se lleva en las internacionales, y todo el recurso pesquero. De pesquero que se llevan también las internacionales, ¿sabes cómo lo controla el gobierno? A través de una declaración jurada que les hacen las empresas. Ah. Como decimos nosotros, y con disculpa a todos, pero nosotros decimos así. Ellos nos dicen, cagate, te mando saludo. Esa es la declaración jurada. Esa es la declaración jurada. Eso es lo que... Así, es trágico, así controla... ¿no? Digamos, si no fuera trágico, sería cómico. Eso, no, es así, increíble. Así es como controla a nuestro gobierno, tanto la extracción del petróleo, de las minerales y del recurso pesquero. ¿Y esta depredación es en los últimos años o viene de lejos? No, viene de lejos, viene de lejos. También hubo muchísimas luchas, sin ir más lejos, por eso es lo de la... lo de la fábrica recuperada, hicimos puntapié en esa lucha, fue tremenda, y había numerosos trabajadores allí. Y en esa fábrica no, era una fábrica chiquita, que éramos alrededor de 20, 25 trabajadores. Así que duramos un tiempo, un par de años duramos. Se llegó a conformar el gremio de la TIP en la zona. ¿Qué es eso? Bien, Asociación de Trabajadores de la Pesca. ¿No tenían gremio? No había. Porque el gremio que tiene injerencia en eso era un gremio de comercio desde acá de Buenos Aires, pero que no tenía ni noción de lo que nosotros estábamos viviendo allá. Así que... ¿Y el gremio, la fábrica ya no está, pero el gremio continúa? No, ya eso. Ya todo quedó. Ya fue, ya pasó mucho tiempo. Está cerrada. Sí, solamente quedaron los escombros hoy. Y los dueños son, siguen cobrando deudas, como todo lo que pasó acá en nuestra república, ¿no? Se subsidia a las empresas y no se subsidia a los trabajadores para que puedan llevar adelante un emprendimiento. Nosotros en ese momento no pedíamos subsidio, pedíamos que el gobierno municipal nos garantice la materia prima. Nosotros la comprábamos. Y la materia prima que te estoy hablando es el desecho que usan las fábricas, las fileteras, que todas las cabezas de pescado, las colitas, el espinazo, todo ese con desecho. Con eso se hace la harina de pescado. Fíjate lo que es nada. Preferían tirarlo y no darnos a nosotros para que nosotros trabajemos. ¿Y después la harina de pescado se usa para qué? Y bueno, ahí ya... Para barnices y eso, ¿no? Se usa como alimento. También, sí, se usa como alimento para los animales y como abono para darle alimento dentro de los alimentos balanceados que hay. Ha sido una industria muy próspera en algunas partes, en Perú y norte de Chile fue terriblemente próspera. No sé en estos momentos cómo estará, claro, pero debe haber sido suplantado por algún otro producto probablemente. Claro, era tan próspera muchos años atrás que no se hacía la harina con los desechos de otros pescaditos, sino que se salía a pescar la anchoeta y para toda hacer iba. Sí. En Mar del Plata se hace harina de pescado. Sí, me imagino por la gran cantidad. Porque que cuando sopla el mar que viene del río, el viento que viene del puerto, hay mucho olor a pescado en la zona de. Cercana al puerto. Bueno, hoy están funcionando, hoy funciona en Caleta Olivia una harinera de pescado mucho más grande de lo que nosotros teníamos en aquel momento, pero que es privada y que es de Conarpesa. Si hablamos de Conarpesa, estamos hablando de inversiones españolas que tienen que ver parte con Repsol, o sea, están todos unidos. Son primos hermanos. Son primos hermanos, sí. En este momento del tema de que la lucha de la pesca fue hace tanto tiempo que ya me olvidé prácticamente toda la secuencia de los nombres, te los podría decir a todos. Porque sos acá un sureño muy multifacético, supongo que otros sureños habrán pasado por lo mismo, porque hasta ahora hemos estado charlando del motivo que te trajo, que es el problema del agua, que es un problema para toda la la comunidad que vive por allá. Hemos estado hablando de que en Caleta Olivia existió la primera fábrica recuperada. De harina de pescado. Del rubro pesca. También estuvimos charlando de paso, que sería lindo volver sobre eso. Fue la organización, después de la privatización de YPF, la gran desocupación y la necesidad de salir a organizarse para conseguir para laburo. Recuperar puestos, uh-huh, ¿no? Y vos decías, vos nos contabas que, bueno, se juntaban en la plaza, hacían petitorios hacia las empresas de petróleo, trataban de implicar al poder político para que intercediera y consiguieran, y bueno, hasta que no recibíamos ningún tipo de respuesta, ni negativa ni positiva, nada. Entonces hacíamos una asamblea donde se tomaba la decisión de llevar adelante la lucha un poco más, pegarles a en algún lado donde les duelan, para que nos escuchen de alguna forma. Y que ahí es bueno que llegamos a Termap. Termap es Terminaciones Marítimas Petrolíferas Patagónicas. Ahí nosotros, con al estar ahí ocupando el lugar, ellos no podían llevarse el petróleo, cargarlos del petróleo en los buques. Tendrían que haberse quedado ahí, entonces a vivir ustedes. Entonces, desde ahí, poco a poco iba a ir paralizando el yacimiento, porque ya no podrían bombear más, porque se le iban a cenar todos los tanques y no iban, claro, a tener dónde meter petróleo. Entonces, eso nos costaba a nosotros 15 días tirados ahí, aproximadamente, cada vez que tomábamos esa planta. Pero así hemos conseguido 3.500 puestos de trabajo para muchas familias de la localidad. Puntualmente, ahí, después de haber conseguido esos 3.500 puestos de trabajo, éramos muchos vecinos de la localidad, pero nos tomaban, ellos nos tomaban como como actores intelectuales, como instigadores. Nos tomaron a un grupo de seis compañeros, tres hombres y tres mujeres, en lo cual el 26 de septiembre del 2004 sitiaron nuestra localidad con gendarmería y con grupos especiales. Vos ibas al mercado y estaba la gendarmería palpándote de armas. Ibas al banco y te palpaban, ibas a la escuela a llevar a tus hijos y te palpaban. Y así y entraban a nuestras casas, así hasta que nos identificaron. Y había 51 orden de detenciones, fue una cacería de brujas. Es increíble, no salía en ningún lado eso. Hubo una gran campaña, sí, en el 2004 hubo una gran campaña, sí. Nosotros nos conocían, los presos de Caleta nos conocían, no nacían nosotros. Por eso siempre, cada vez que nos toca algún tipo de lucha, y cuando algún medio o algún compañero de acá recuerda alguno de nuestros nombres, dice, ah, vos sos de los presos de Caleta. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos 8 meses. Uh-huh. Nos detienen el 3 de septiembre del 2004, y recuperamos nuestra libertad el 26 de abril del 2005. A mí particularmente me tocó estar detenido con mi compañera también estuvo detenida, y nuestros hijos quedaron solos en la casa. Hubo una cizaña tremenda hacia mí. Yo hace 10 años que no puedo trabajar en relación de dependencia por los antecedentes, claro. Imagínense ustedes que yo recuperé mi libertad y salí a buscar trabajo, y mis condiciones laborales y mi experiencia laboral me permitían ingresar al trabajo, pero el problema era que yo llegaba hasta la revisación médica, toda la historia, me entregaban la ropa. Hasta la llegada de informe llegabas. Cuando me entregaban la ropa, me Me decían, ya te van a llamar, y nunca me llamaron. De 3 empresas distintas me han entregado la ropa, pero no he logrado entrar. Hasta que un día un amigo, digamos, conocido, me llama aparte, y este muchacho era un jefe de equipo, que un jefe de equipo es el digamos, es quien está encargado de todo el personal y el equipo de perforación en sí. Me dice, mira Jorge, yo te diría que no des más vuelta, porque vos estás en una lista donde vos no vas a entrar más al yacimiento. Entonces, no insistas más acá en el yacimiento, porque no vas a entrar. Y yo no te lo dije esto. Así me dijo. Claro, en una localidad, claro, y habiendo tan pocas bocas de laburo, de trabajo. Así. ¿Y que te hicieron juicio? No, nosotros queríamos el juicio. A nosotros, hasta el día de hoy estamos pidiendo el juicio. Creo, tengo entendido que a los 10 años caduca, así que este año caducó, tendría que haber caducado. Estamos esperando el fallo a ver qué dice que... ¿Y la acusación cuál era? La acusación era entorpecimiento a las actividades económicas. Escuchen bien eso, por favor. Sí. Entorpecimientos a las actividades económicas. Usurpación privación ilegítima de la libertad. Y nos con esas causas así nos condenaban, ya nos estaban condenando a 16 años de prisión. Por eso era excarcelable. Gracias a toda la movilización que hubo, las movilizaciones que hubo, tanto a nivel local como nacional e internacional, porque nuestra causa ha desparramado el mundo, nosotros logramos salir a través de un fallo de casación. Fíjense ustedes que nosotros no estábamos condenados, no habíamos ido a juicio, y casación es quien nos da nuestra libertad. Claro, primero tendrían que haber ido a un juez ordinario y después a casación. Bueno, ahí queda mucho más claro y mucho más evidente que nuestra detención fue claramente política, ¿no? Claro. Porque delito. Sí, persecutoria. A ver, delito de que por ir a pedir trabajo, ¿Delito de qué? ¿Qué delito me estás hablando? ¿Me estás acusando de qué? A ver, ¿y en esas plantas trabaja gente de la zona o también hay personal extranjero? En nuestra zona es particularmente, hay mucho extranjero por el hecho de que está cerca del límite con Chile. Pero sean chilenos, sino de otros países. Las compañías sí son todas extranjeras, la gran mayoría. Y los mandos, pero no están ahí en la zona. No. Ahora, salvo sí con las compañías chinas que están llegando a nuestra localidad. ¿Están llegando los chinos al sur, a la Patagonia? No, ya están reinstalados, ya tienen emprendimientos mineros, están en el petróleo, Sinopec. Hay para nombrar, hay muchos emprendimientos chinos. ¿Y ellos dan trabajo a la gente del lugar o? Un porcentaje están obligados a tomarlo. Si no lo hace del gobierno, no esperemos nada. Tenemos que ir nosotros a movilizarnos para que se conseguir el puesto de trabajo para nuestros vecinos, sí. ¿Y traen también personal chino? Sí, traen mucho personal chino. Ahí sí hay mucho personal chino. Particularmente con los chinos, sí. En las otras internacionales, no. Las otras transnacionales, no. Pero China, sí. Trajo mucho personal chino. Hoy para nosotros ya es normal ver chinos en distintos lugares. Y que las instrucciones deben estar en chino. Bueno, si les parece, con ese gran chiste de la negra, nos vamos a un temita y aprovechamos para mandar un saludo a nuestros oyentes. Tenemos oyentes de Temperley. Desde Temperley, a Emilia le mandamos un saludo enorme, y a su beba, la Chibi, que debe estar ahí escuchándonos o haciendo quilombo.

y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en pata y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Muchas gracias, buenas noches. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Escuchá Fatality Show. Los sábados de 10 a 13. Por Radio Semilla. Escuchá Conciencia de Liberación los viernes de 17 a 19 por Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Nos volvemos, programa Trabajadores por Radio Semilla. Volvemos a las playas de Caleta Olivia, sí. Porque lo que nos estaba diciendo era que también se pueden bañar ahí, sí. Está buenísimo. Bueno, entonces, ¿por qué se quejan tanto de falta de agua? Hemos conseguido arrancarle una invitación para el verano. Queríamos saber cuándo vamos podemos. Todos. Sí, como decimos nosotros, esas, las puertas están abiertas. Nosotros no conocemos la cerradura, las rejas tanto como acá, ¿no? Qué lindo. A ustedes les roban por otro lado. Sí. Bueno, pero eso también es generalizado. Sí. Entonces, retomando, digamos, esta trayectoria, ¿no? Que un poco, de alguna manera, tu trayectoria es un poco también la trayectoria de muchos en la zona. O de alguna manera la historia de la zona de los últimos tiempos, ¿no? Este tema del agua, entonces, ¿cómo va quedando ahí? ¿Qué es lo que se va logrando concretamente? Bueno, concretamente lo que se ha logrado es, en el año 2012, 2013, perdón, la señora presidenta en Chubut, en la provincia de Chubut, fue anunciar una mega obra que era la repotenciación de este acueducto que va desde del lago Muster pasando por Sarmiento, Cerro Dragón, Cerro Arenales, Comodoro Rivadavia y Radatili hasta ahí. Ella promete la repotenciación de ese acueducto. Y nosotros veníamos de atrás remándola. Se quedaron mirando. Y trajimos, a través de otros vecinos, trajimos porque somos parte, pero para que lo vamos a poner clarito, ellos trajeron más de 15.000 firmas a la Casa Rosada para que se tome en cuenta ya nuestro acueducto, o se tome en cuenta qué es lo que iban a hacer con nosotros con respecto al agua. Porque esa obra era para Chubut. Para Chubut. Y nosotros íbamos a quedar excluidos de esa obra. Entonces, llega la información a la señora presidenta, pero como que nada, que agarráis y dice, bueno, vuelven a hacer un nuevo acto. Y donde, así lo dice puntualmente, nos hemos olvidado de Caleta Olivia y ahora va a quedar incluido en la repotenciación de este nuevo acueducto. Si no, íbamos a quedar fuera otra vez. O sea, nuevamente, ¿no? Se confirma la regla de que si uno no se mueve, el que no llora no mama. Exactamente. Nosotros decimos esto, nos copiamos de Martí. Los derechos no te los van a dar, tenés que arrancarlos. Así es. Bueno, Entonces se da esta lucha de febrero, de que el 27 de febrero nosotros decidimos en asamblea levantar el corte de ruta, porque logramos los compromisos a nivel nacional y provincial de que se iban a iniciar obras puntuales para nuestra localidad. Así que el gobernador tiene que, por decreto, decretar la emergencia hídrica, que después los diputados la promulgan como ley, y donde en un apartado nosotros como vecinos autoconvocados y la otra organización que hay, que es la ONG, también tenemos el derecho a participar en controlar, sí, de todas las obras que se están haciendo, todo el gasto público que esto genera. Y nosotros particularmente, periódicamente, semanalmente, estamos yendo a controlar que los caños se estén colocando, toda la dimensión, todo lo que dice el proyecto, tal cual se haga como se dice. En esto, el que está haciendo esa obra, el que está supervisando esta obra, es el ENOSA, que es el ente regulador del agua, y a través también con el apoyo del AISA. Ajá, que también es del agua. Sí, también es del agua. Uh-huh. Sí, bueno, es a nivel nacional eso. Entonces, ellos son los responsables, digamos, del agua a nivel nacional. Entonces, bueno, logramos que también nos escuchen desde este lado y vayan a hacer su trabajo. Así que allá están instalados hasta que se termine esa obra. ¿Y cuándo se supone que se termina? Esta obra, supuestamente, esta obra desde el lago Muster. El lago Muster. Lago Muster, que pasa por. Nuevamente. De la provincia del Chubut. La que está en camino. La que está en camino, esa, supuestamente, esa va a durar hasta el 2015. Lo que nosotros solicitamos y lo que nosotros estamos pidiendo es un acueducto que sea de Santa Cruz. Que venga o del lago Buenos Aires o del lago Posadas. Que son esos lagos, están en la provincia de Santa Cruz. Están en la provincia de Santa Cruz. Donde nosotros podríamos ser hasta mismo trabajadores de esa obra. Hacerlo. Y a su vez vamos a poder aprovecharla junto a otras 9 localidades. O sea, junto a otros 8 localidades, ¿no? Son 9 en total las que se beneficiarían, claro, con esa obra. Que son las localidades que hoy nombraste. Sí. ¿Y aproximadamente cuánta gente? Aproximadamente 240.000 habitantes. Claro. Así es. ¿Y eso es lo que tiene que ver con la audiencia a la que vinieron? Con la audiencia pública, que fue el 18 de este mes, en el Congreso de la Nación, donde nosotros hemos podido, hemos venido 20 vecinos de la localidad, a poder contarles y poder mostrarle todo lo que nosotros nos viene sucediendo y la propuesta que nosotros mismos seguimos llevando adelante, ¿no? Bueno, como les contaba hoy, nosotros propusimos el que pongan una planta de ósmosis inversa. Porque, perdóname, una cosita que me parece que me perdí. Ahí no está empezado esto del lago Buenos Aires, esto es un proyecto. Esto es un proyecto, ya se lleva muchos años. No está todavía empezado. No. El otro es el de Chubut, terminaría en el 2015, pero este tramo de ustedes, propiamente provincial, no está empezado. No está empezado. Pero está aprobado. Mirá, para eso se hizo la audiencia. La audiencia es para solicitar que realmente lo que ella dice, hay un proyecto allá anterior que está aprobado, pero que nunca se lleva adelante. Claro. Supuestamente nosotros tenemos entendido por oído de que estaría en los cajones de ENOSA. De ENOSA, que es la empresa de allá. El ente regulador del agua. O sea, nosotros tenemos entendido eso. Ahora, que refloten lo que hay anterior, que hagan uno nuevo, pero que hagan nuestro acueducto. Que le pongan una fecha. Le pongan una fecha. Y nosotros ahí vamos a estar, obviamente vamos a estar controlando de que se haga bien, porque eso es nuestro vital elemento. Es el futuro de ustedes. Y mientras tanto, ustedes sí están... ya en marcha esa otra cuestión de emergencia. ¿La que viene del Chubut? Bueno, sí, estamos controlando eso, que ese agua que viene del Chubut. Y nosotros, como asamblea de vecinos autoconvocados, participamos tanto en el control de las obras, y una vez cada 15 días nos reunimos con los diputados, con los con los gerentes de servicios públicos, que servicios públicos es la empresa que estatal que se encarga de distribuirnos el agua, y con el gabinete provincial, con el de Protección Civil, que es el que está a cargo de la emergencia hídrica, con los concejales, y donde en esas reuniones tienen que explicarnos, tienen que decirnos, por ejemplo, si llegó un tornillito a la empresa, si llegó un tornillito a la empresa para que esa empresa vaya a trabajar, si llegó ese tornillito, cuánto salió, y los trabajadores les preguntamos si ya les llegó, ya lo pueden utilizar, y así. Controlamos todo. La compra de vehículos, hasta la compra de un tornillito, del clavo, de lo que quieras. Todo esto que se logró fue con la movida de febrero. Sí. Yo estaba pensando qué van a hacer para poder sacárselos de encima. Porque no solamente... Dar el agua. Claro, dar el agua lo antes posible. Pero van a quedar con la mala costumbre ya... Para ese momento ya van a tener mucha trayectoria de haber ejercido ese control. Un poder. Van a haber aprendido, etcétera, etcétera. Y van a querer aplicarlo en otra cosa. Ojalá. Por eso el antes y el después. Ahí tener la respuesta. Muy bien. Y aparte han pensado esto de sacarle la salinidad al agua del mar, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Está en la... Una preguntita antes de pasar a la salinidad. Cuando ustedes van, o el grupo de gente que va ahí a ejercer el control así concretamente, después los vecinos les preguntan, sí. ¿Hay una participación aunque no estén todos adentro? Un ida y vuelta. Sí, sí, sí. Aparte, ¿y le dijiste y no le dijiste? ¿Y por qué le dijiste esta cosa? Porque... Bueno, sí, están, nos reunimos cotidianamente, nos reunimos en algún lugar. O sea, ya sea público, si está al aire libre, porque si está lindo lo hacemos al aire libre. Si no, hay un gremio allá muy combativo, que es el gremio de los docentes, que tienen un quincho donde nos permiten, la DOSAC nos presta siempre las instalaciones donde nosotros podemos llevar adelante las asambleas. Eso, cada vez que hacemos esas asambleas, eso desborda, porque el tema del agua nos invoca a todos. Y bueno, tenemos una página, que abrimos una página de Facebook, que es Asamblea Permanente Asamblea Permanente de Vecinos Autoconvocados, donde nosotros vamos poniendo todo lo que vamos realizando, ajá, todos los controles que vamos haciendo, o sea que todo el mundo se entere. Y obviamente hay gente que no maneja internet, que esa es la gente que se acerca a preguntarte. Claro. Ustedes imagínense que así como nosotros estamos controlando al gobierno, nosotros tenemos a nuestros vecinos que nos están controlando bien, nosotros. Así debe ser. Y aparte, bueno, vamos pasando también, la cuestión es simple, ¿no? Nosotros siempre dijimos que tenemos que ir rotando. Se rotan, eso. Nosotros... Si bien todavía estamos, somos 12 los que estamos, los que estamos en frente, que fue elegido por la primera asamblea, pero después se hicieron subcomisiones, donde esas subcomisiones son las en que se encargan de los trabajos, que son los controles y todas esas cosas. Nosotros participamos si nos solicitan los vecinos, si no, no participamos. Y después de esa información que ellos nos dan, nosotros somos los encargados de difundirla. Y cuando hay alguna falencia en cualquiera de las comisiones, que ellos detectaron alguna falencia, somos los primeros que vamos a la cabeza del gobernador y decimos, muchachos, ahí está mal, eso tenés que hacerlo, eso tenés que corregirlo. Entonces, esa es nuestra tarea. ¿Y todo el gobernador? Una vez por mes está viniendo a nuestra localidad a rendirnos cuenta de todo lo que se viene haciendo. Y como te dije, una vez cada 15 días tenemos que reunir con los diputados. Y vamos rotando nosotros, no siempre vamos los mismos. Así que no es que van a tener que decir que están cansados de ver mi cara o la de ver la cara de otro vecino, sino que van viendo la cara de todos los vecinos. Claro, pues es un ejercicio para todos, claro. También, ¿no? Qué linda historia, eso me lo estoy imaginando, además de en radio, un videíto, ¿no? Las asambleas donde participan los vecinos y apretan. ¿Tienen registros de eso? ¿Hacen registros? Bueno, hay actas de todo lo que, de todas las asambleas que se van haciendo, así que manuscritas. Ahí, claro. Se toma notas y cada comisión tiene un acta. El acta de, por ejemplo, de la comisión de control de servicios públicos, la comisión de control de calidad, que es la que se encarga de ir al laboratorio y ver qué tipo de agua estamos recibiendo. Tenés la comisión de concientización, que es la que propagandiza el cuidado y el no derroche del vital elemento. Y está la comisión de control del acueducto, que en esa participo yo, que es donde nosotros vamos a controlar la obra y vamos a controlar los pozos de captación también. O sea que constantemente nos estamos ocupando de si van haciendo las cosas o no. ¿Y de qué forma? Nosotros estamos más aceitadas la están duchas entonces cada vez que vamos ya ellos, tanto los que están en la construcción, de las empresas que están en la construcción de estas obras, ya saben que nosotros vamos a controlar, ya saben lo que les vamos a ir a preguntar, entonces ya no les ocasiona tanto respiro ahí, ¿viste? Sí, claro. Porque la otra parte a controlar ahí es la empresa constructora que esté haciendo, claro. Eso, ¿no? Ajá. ¿Esa quién es esa empresa constructora? La empresa esa es déjame un segundito que importa el nombre, es una empresa privada, sí, es particularmente es de con ¿nacional o extranjera? Es nacional. Nacional. Un nombre muy conocido para ustedes, capaz que lo habrán escuchado. ¿Será de rollo? No, los casinos, ¿les suena a Casino Club? ¿El dueño de Casino Club? Ah, Cristóbal López. Cristóbal López. Me encanta viajar también. Era todo en familia siempre. Pero claro que lo conocemos por acá, Cristóbal López. Bueno. Hoy, porque, claro, para saber, claro, Cristóbal puede decir... Puse tantas toneladas de cemento armado y si ustedes no traban relación con los laburantes de este señor, como para que pasen el dato, si es verdad o no es verdad, ¿no? Necesitan entablar las relaciones con los laburantes del contratista. Bueno, como para redondear lo que se logró, ¿no es cierto? Para este acueducto que viene desde el lago Buster. Es por primera vez desde el límite entre Chubut y Santa Cruz. Desde ahí en adelante va a tener el control, la provincia de Santa Cruz va a tener el control y el manejo del acueducto. Vamos a tener dos cisternas de 5 millones de litros en el inicio, ahí en el límite de reserva. Y en nuestra localidad hemos logrado que haya... Tres cisternas más, una de 5 millones, otra de 4 y otra de 3, para que en caso de que se volviera a romper o que haya una reserva como para poder distribuir. La gente, tanto la gente de Lenosa como la gente de la que está construyendo el acueducto, nos decían, pero si en otras localidades no hay tantas reservas, nos decían. Y ahora nosotros le dijimos, en este momento no nos interesa, nosotros queremos que en esta ciudad haya reserva, porque nosotros venimos padeciendo este problema hace mucho tiempo. Y aquí se, ojalá, pinchan, aquí se pinchan los caños, ¿no? Y ojalá, ojalá el ejemplo, ojalá los vecinos de las otras localidades donde no hay reserva, donde tienen problema del agua, que se puedan organizar y simplemente ejercer nuestro derecho de ciudadano, nada más. Eso fue lo que nosotros logramos. ¿Y con lo de la audiencia del Congreso, qué se logró? Entró el proyecto, ahora hay que impulsarlo, hay que tratar de convencer a la mayor cantidad de diputados para que lo firmen y lo traten. Lo traten sobre tablas. Lo traten y después, bueno, sigo, sean comisiones, lo que sea, pero que lo traten. Entonces, esa es nuestra tarea que va a quedar pendiente ahora que vamos para allá. Nosotros el 22 de noviembre, tenemos pensado realizar una gran movilización para recordar el tema y para trabajar sobre este proyecto. ¿Y les dieron fecha de cuándo lo van a tratar los diputados y eso o algo? No. O sea, nosotros nuestra tarea era traerlo y presentarlo. Lo trajimos, lo presentamos. O sea, lo difundimos, lo explicamos qué es lo que estábamos pidiendo y después lo presentamos y donde nos firmaron el recibido y todo eso. Ya está en el Congreso, digamos. De ahí en más, ahora hay la dura tarea de tratar de hacer... Para que lo tomen. Bueno, la actividad de ustedes del 22 de noviembre... El 22 de noviembre dijiste, va a ser una presión, indirecta, pero presión. Claro, está todo más o menos pensado en eso, ¿no? De alguna forma. Y los diputados que han firmado para la presentación, porque para presentar un proyecto se exige un máximo de 15, y los 15 que han firmado, de esos 15 ahí ya hay confirmada 4 presencias en la localidad para esa movilización. Por lo menos que se comprometen a impulsar firmaron de distintos bloques sí, eso es importante. Por eso te decía, no me importan los colores. Yo particularmente, yo milito, soy militante político, tengo un partido, pero esta cuestión es una cuestión que nos ha tocado a todos, entonces no me interesa en este caso de quién venga, el que venga para que venga a sumar, obviamente. Claro. Y el que venga a restar, bueno, lamentablemente se va a quedar expuesto. Fíjense en ustedes una cuestión, ¿no? Al intendente de la ciudad, no lo nombré en toda esta charla, y él ha quedado sobrepasado de esta situación. Y hasta el día de hoy sigue haciendo nada, pero no aparece, no ha podido nunca dar respuesta, quedó expuesto solo. Y nosotros, como vecinos, no hemos impulsado su destitución ni nada de eso, sino decimos que estén él, que estén todos los que están en su actualidad, que cumplan su mandato. Cuando se terminen las obras, cuando nosotros ya tengamos el agua, bueno, ahí los vamos a sentar en el banquillo. Y ahí sí vamos a decir, bueno, el que actuó bien por haber actuado, y el que no actuó tendrá que atenerse a las consecuencias. Mientras tanto, no, ni siquiera le permitimos que renuncie. Bueno, muy hermosa historia, porque va bien. Muy rica la historia. Sí. Mucho aporte, no solo para lo que están haciendo ahí, sino para todos los problemas que los vecinos de distintos lugares sufren. Es un aporte muy interesante de cómo lograr lo que uno necesita. La verdad, a nosotros nos costó mucho todo esto. Nos sigue costando, seguimos peleando, seguimos luchando. Pero así hemos avanzado un pequeño paso y queremos seguir avanzando de pasos pequeños para que esto realmente nosotros poder decir hemos logrado nuestro objetivo como vecinos de Caleta Olivia, como vecinos de Zona Norte de Santa Cruz, es decir, hoy tendríamos agua en cantidad y en calidad para todos y cada uno de los habitantes. Bueno, muchas gracias. Cuando aparezca el agua va a ser una fiesta. Ojalá que sí. Y todos aquellos que se han movido, que se han movilizado y organizado, lo van a sentir como un super triunfo, ¿no? Y vamos a seguir en conexión con ustedes para ir dando las novedades a nuestros Así oyentes. Es. Después de cada control, comunicación con Radio Semilla. Sí, como que no. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de constantemente después de cada reunión, por ejemplo, para con el gobernador o con lo que sea, después siempre vienen los medios y nosotros exponemos todo lo que se dijo, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Al contrario, lo que estamos haciendo es el control para que todo se sepa de lo que se está haciendo. Así es, y nosotros desde aquí seguiremos el recorrido del agua hasta que llegue a Caleta Olivia. Y hasta que llegue a la casa de cada uno de ustedes, ¿no? Así que vamos con un temita que tenga que ver con esto y volvemos para el último bloque para refrescar fechas importantes y nos despedimos ya del programa del día de la fecha. Así que quédense un ratito más. Vamos con un tema de Perro Verde, interpretado por los chicos de Chepi de Casa del Niño, que se llama Fuera Monsanto, que tiene que ver con la lucha por la vida también. Y haciendo referencia a que este fin de semana pasó la primavera sin Monsanto, Festival Latinoamericano. Y aquí tenemos el acampe Malvinas, en Córdoba, el acampe por la vida. Así que haciendo homenaje a ellos y a su lucha. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos radio, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios Alternativos Populares. Si querés conocernos, acercate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Es la hora 21, 28 minutos. Temperatura 14 grados. Humedad 82%. Directo de ideales y a la lucha del cemento. Franklin Zafato y Herbicida. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra la naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo en la mentira de los medios oficiales, porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno, no queremos el contrato. Radio Semilla, FM 106.5. La comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales. La comunicación comunitaria es una alternativa a las orientaciones tradicionales que solo buscan afirmar los cimientos de un mundo de desigualdad y a donde no cabe la diversidad. La comunicación comunitaria hace audible y visible la voz del pueblo. La comunicación no es mercancía. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Se nos ha ido el programa con esta buena historia. Hoy terminamos bien, como te gusta a vos, Pilar. Quedaron sí. Cosas en el tintero, las si no, haremos. Le censuramos, si no está bien, si no... censuramos la última parte. Para la próxima. Quedarán para la próxima los temas que habíamos anunciado. Te agradecemos muchísimo, Jorge. Quedamos en comunicación, que nos transmitas los éxitos futuros. Y si no son éxitos, y las también. Luchas sí. También. Y esperemos que no haya piedras por el camino. Nuevamente agradeciéndolos en nombre de todo Caleta Olivia, les agradecemos a ustedes por habernos dado la posibilidad de dar a conocer la situación en la cual estamos viviendo ya desde hace muchos años. Y que esperemos que de acá en más esto llegue a una pronta solución y que cada vecino pueda abrir su canilla y tener agua en calidad y en cantidad como lo hemos pedido desde siempre. Muy bien, y nosotros les agradecemos a todos esos vecinos y a todos los que luchan. Y todo lo que aprendimos de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Y será hasta la próxima vez que vengas acá o que venga alguno de tus vecinos. Radio Semilla tiene micrófono abierto. Bien, y si podemos hacer alguna comunicación vía Skype o por esas vías que se usan ahora, maravilloso. Sí, sí, hay que aprovechar la tecnología y de difundir, porque la información de lo que realmente sucede a nosotros allá, tenemos un cepo informático terrible, es imposible sacar información. Entonces, por eso mucha gente se habrá escuchado por primera vez lo que nos viene pasando y cómo nunca me enteré. Claro, cómo nunca se enteró. Es muy interesante que para allá se desarrolle radios comunitarias, ¿no? Sería muy interesante. Sí, ojalá que se pueda hacer. La verdad que a ustedes particularmente, yo los envidio de poder tener esta herramienta, de poder difundir y darle darle la posibilidad al pueblo y a los trabajadores para que nos podamos expresar y podemos decir lo que sentimos, lo que creemos. No me dijeron antes de ingresar, no, de esto no vas a hablar, porque no, nada, totalmente a gusto y gracias. Agradecido. No, solo nos faltó un poco más el mate, Sí, eso sí, no te dimos nada. Pero bueno, bueno, lástima es que esta radio, la idea es que sea de la gente, digamos, ¿no? De los trabajadores en particular y de los que luchan y de los que no tienen precisamente esa oportunidad, ¿no? Que sea de ellos, o sea, que la hagan de ustedes. Bueno, nuevamente en nombre de Caleta Olivia, muchísimas gracias a las tres y bueno, estaremos en contacto. Hasta la próxima. Bueno, chao Jorge. Muchas gracias. Así nos despedimos hasta el próximo martes en Radio Semilla. No, yo no estaba muy bien. Y no se olviden de sintonizar mañana a partir de las 18 horas por www.radiosemilla.com.ar/vivo.html para ir directo. Repito, www.radiosemilla.com.ar/vivo.html. A las 16 horas, el gusto es nuestro. Y a las 20 horas, el programa de la Asamblea, Flor de Semilla. Es la hora 21:38. Temperatura 14 grados. Humedad 82%. Radio Semilla FM 106.5. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30. En Radio Semilla. Vamos, huracán, vamos, huracán. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Vamos, huracán. El Daniel con su guitarra, sus solos, ay, mis carcajadas y las dunas pa' caminar. Tirada de baliza por la ruta de Uruguay, caminando, caminando por la ruta de Uruguay, caminando, caminando sin saber a dónde vas, caminando por el cabo, una tarde de humedad y buscando entre la bosta la magia de aquí y de allá. Caminando, caminando. magia de aquí y de allá.